Esta es una foto que está hecha, el sitio donde está hecha es en Paradinas de San Juan. La pared donde está hecha es la pared de nuestra casa donde vivíamos. O sea, está hecha al aire libre. No es de estudio, está en la calle. Está, como digo, en colocación está Luciano, Estefanía, Socorro, María, Luciano, hijo, Ángel, Pepi, Mero y Carmen. Estos somos toda la familia Sánchez Garriel. Está hecha en el año 1961. Características, pues que vemos a mi hermana mayor con pañuelo a la cabeza, mi hermana con su diadema en el pelo, Carmen, y los demás pues todos pequeñajos, con el mismo corte, con la misma historia. En esos años era lo normal era ser familia numerosa, o sea, lo normal era tener uno o tener dos. Yo recuerdo que está mi familia con siete, que fuimos 10, pero es que todas las familias eran así, 8, 10, 7, 5. Las calles estaban siempre repletas de niños, pero porque eran todo familias numerosas, claro, y eran pueblos pequeños. Esta fotografía está hecha para el título de familia numerosa, o sea, era para tener unos beneficios, que se tenían unos beneficios por ser familia numerosa. Cada mes, tantos hijos tenías, tanta ayuda te daban. Si era un dinero, 5 pesetas, 10, lo que fuera, pues multiplicabas por la cantidad de hijos y era un beneficio pues que tenías, que te daban en dinero. Yo recuerdo de haber ido, pues eso, a pagar el sello y a recibir el subsidio, que era esto, era lo que llamaban subsidio, lo que ahora el subsidio de desempleo, pues antes era por tener hijos. Creo que era un fotógrafo profesional que se dedicaba a esto, porque antes no había fotógrafos así como así. O sea, que se dedicara a esto y a hacer fotografías para ciertos momentos, como pueden ser estos, bodas o para días exclusivos, que era cuando iban, y no hacían a una familia, hacían a muchas familias a la vez. Claro. En el juzgado tenía el nombre de Macaria, porque fue el día que nació, era el santo del día. Y luego en la iglesia tenía el de Estefanía, que también se llamaba su abuela. O sea, esto es un nombre que viene de familia. Pues mira, está hecha en abril Del del 61. 61. Yo nací en julio, o sea que no tenía el año, tenía 6 o 7, 8 meses ahí.